venga va, que esto arranca. Y un servidor y una servidora llamada Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos aquí para ti. El episodio 711 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock a saltomataradiorock.com. Y también por tu emisora, plataforma favorita, ya que son más de 30 plataformas y emisoras FM estatales e internacionales las que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. En el norte de Teruel. Y mucho más al norte y hacia el oeste es donde radica esta formación que nos está ayudando a abrir el programa de hoy. Ellos son los thrashers galegos Strike Back. De los que escuchamos el primer adelanto y tema que dará nombre a su segundo trabajo discográfico. Esto es Wall in Decay, el mundo en decadencia. Y qué razón tenéis, maños. Pero que no decaiga, que esto es pequeño ternasco. ¡Vamos ahí! Your soul falls so far behind. nos están llegando los primeros saludos a través del grupo exclusivo y privado de Telegram de la Conciencia Roguera para los ternascos y ternascas más aférrimos. Y que apoyan económicamente esta emisora y este programa. Tenemos saludos, Zaragoza Stein, de Rubén Oteo. Desde la capital, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Ey, moral! Y también saludos, Zaragoza Stein, desde Pilar, de nuestra ternasquilla, Eli Creator. Desde Murchat de San Jamer nos manda saludos, Nafarroa Pride. Y desde el Levante, desde el Comando Pum Galicia Alicante, desde Alacant, desde el CSA Magallanes, toda la peña que está ahí ahora mismo dándole a la mandíbula, y me refiero a comer. Que nos manda saludos a través de nuestro Ternasco Fer. Y conforme estaba diciendo lo de la mandíbula, digo, uy, me estoy metiendo en un jardín, ay. Y también tenemos que mandar saludos a todas y a todos aquellos que estáis conectados a lo largo y ancho del pinche planeta y que nosotros lo podemos ver con estos ojicos que tenemos en la cara gracias a ese mapa mundi que nos indica la posición geográfica desde las ciudades y los sitios desde donde nos escucháis. Muchísimos y muchísimas en España están. Como siempre, en todas las comunidades autónomas y ya aproximándonos cada día más cerca, que sea desde todas las provincias. En Europa también muchísimas conexiones, sobre todo en Alemania, que da gusto. Oye, ¿cómo les caemos a los teutones? Y a las teutonas. Un saludo para mi amigo y compañero José Antonio Armero, que ya hubiera hecho el chiste. También en Francia, en Países Bajos, en Bulgaria y en Polonia. No quiero olvidarme de que también se nos escuchan otros dos continentes poco habituales, como son África y Asia, en Argelia y en la India. Y ya en todos los países del continente americano, desde el Polo Norte, pasando por Canadá hasta el Cono Sur, llegando hasta el final de Sudamérica. Impresionante. Como también es impresionante el número de bandas nuevas que vamos a conocer hoy, porque Roxa Rosae... No os han hecho llegar al correo de la emisora sus nuevos trabajos, cuatro bandas. La primera ya la has conocido, han sido los galegos Strike Back, que nos han ayudado a abrir el programa. Y las otras tres las vamos a escuchar ahora, una detrás de la otra. Pero primero quiero recordarte, si tienes una banda y quieres sonar en Pequeño Ternasco, o tienes un amigo o una amiga que tiene una banda y dices, oye, deberíais sonar en Pequeño Ternasco, solamente nos tenéis que hacer llegar vuestro material, un link a YouTube y algo de información de la banda. No hace falta que nos enviéis tampoco tanto, pero sí, un poco de información de la banda. Y vuestro single más reciente, eso sí, link a YouTube, por favor, que el Stupefryer no lo abrimos. Bastante tengo con que exista ya. Un link a lo más reciente que tengáis subido a YouTube y algo de info de la banda, de vuestra banda, al siguiente correo: info@asaltomatarradiorock.com. Repito, info@asaltomatarradiorock.com. Nos mandas tu material y si nos gusta, pues aquí sonarás en Pequeño Ternasco. Sí.

De los albaceteños Drogery, que nos han mandado el primer single adelanto a lo que va a ser su segundo trabajo de estudio titulado Freak Show. Por cierto, con algunos cambios en la formación, ya que han integrado a una baterista. No pienso cambiar. Os recomiendo que escuchéis bien atentos, porque tenemos cuñas de coña que son más largas que la canción que viene a continuación y que se titula La Rave de los Muertos, Horror Punk desde Albacete con Drogery. Buena mezcla, Roxa Rosa. Vamos a por la última banda que nos ha hecho llegar su material y curiosamente no nos ha llegado al mail, nos ha llegado por envío postal. Y me quedé, pues, como dice la canción esta del Proyecto Hombre, con los ojos bien abiertos, porque dice, abre los ojos y mira. Aunque no han estado parados en los últimos años, porque han sacado disco en directo y algún recopilatorio, realmente llevaban 9 años sin componer nuevo material los eibarreses Sutacar. Cuyo 12º álbum de estudio lleva por título Alarma. Y las miradas de rencor se acumulaban. Trabajo que ya salió en diciembre de 2022, pero que ahora en marzo ha vuelto a salir en formato vinilo y a estas alturas de mayo nos ha llegado a nosotros, ya te digo, muy sorpresivamente. Joder, nos han mandado un pack con el CD y el doble vinilaco. Impresionante. Muchas gracias. Muchas gracias. Obviamente, aquí nosotros hacemos más caso a las bandas asociadas, pero la verdad es que este detalle, como mínimo, se merece escuchar el corte que abre ese último trabajo de los eibarreses Sutacar, mítica banda thrash heavy metal de Euskadi, de Euskal Herria. Y vamos a escuchar el corte que lo abre, te digo, se llama, y prácticamente la titula del álbum, Alarma. A ver, que lo lea bien. Es que con mi euskera de la mina, Alarma Egorera, estado de alarma, Sutacar. Y sonando nuevamente en Asfalto Mata Radio Rock, sonando por primera vez en mucho tiempo en Pequeño Ternasco. ¡Alarma Egoera! www.radio2.com. Estamos en Pequeño Ternas con Asalto Mata Radio Rock.com, permitiendo, disfrutando y promoviendo el sonido del rock and roll. Es el sonido del rock and roll. Tema perteneciente a Presa, un agente que conocimos al salir de la rutina. Que luego se unieron a bandas asociadas y pasaron directamente a ser nuestros hermanos. Este sonido te hará vibrar. Siéntelo, perdiendo el control. Y bueno, si me conoces ya sabes que estoy haciendo hiladas de las mías, porque acabo de darte los títulos de las tres canciones que ya hemos escuchado, con esta del sonido del rock and roll de los Presa. La respuesta es angustia. Perteneciente a su LP homónimo debut. Ahora te contaremos más cosas porque vienen de antes, ¿eh? Hoy en la sección Funky Master vamos a tener a su guitarra y uno de los miembros fundadores, Alberto Santander. Dentro de ti es el sonido del rock and roll. Escuchamos un poquito más de El sonido del rock and roll, cosa que solemos hacer aquí a cada momento. Pero hoy con más motivo, y enseguidita tenemos a Alberto en la sección Fucking Master. Esta música es mi vida, nadie lo va a cambiar. Pues estas dos guitarras no dejarán de sonar. We'll be right back. El sonido del rock and roll es el tema que estamos escuchando de Los Presa. Y ya tenemos al otro lado del teléfono a Alberto Santander, su guitarrista. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues aquí, pasándolo bien, en esta ocasión, pues con tu banda, con Los Presa, pedazo de banda, amigo. Gracias. Rock duro sin concesiones, ¿eh? Desde luego. Directo, directo. Directo, no, no, no, no mentís, no engañáis. Desde la primera escucha, desde los primeros acordes, ya se intuye que vas a disfrutar del rock duro como lo conocemos aquí, ¿no? En nuestro país. A ver, rock duro, hard rock, pero bueno, las primeras bandas que trajeron ese estilo, que empezaron a practicar ese estilo aquí en España, pues originaron que se le denominase así. Yo creo que esa tradición rockera del rock duro la tenéis muy integrada en la banda. Sí, de hecho empezamos tocando versiones de eso, versiones de Barricada, de Extremoduro, de Barón Rojo, bandas ya consolidadas en España como bandas de rock influyentes. Eso era, y... eso era con vuestro anterior proyecto, ¿no? Con Proyecto X, que es como nacisteis en 2017. Correcto, correcto. Bueno, ¿y qué os llevó a... aparte de la pandemia, ¿qué os llevó a montar este nuevo proyecto? Que no sé si ha variado en componentes respecto al anterior. Cuéntanos un poco de esto y de paso pues nos presentas a la banda en sí, a tus compañeros. Sí, claro. A ver, Proyecto X dejamos de hacerlo cuando se salió el guitarrista, porque en la pandemia, bueno, toda la cancelación de conciertos, la composición un poco también se paró, pues empezamos a hacer nuestros temas propios, como bajo el nombre de Proyecto X, pero tuvimos ese paroncillo ahí, un poco de desmotivación, entre la desmotivación y tal, pues Dani, que era el guitarrista, decidió dejar el proyecto. Entonces, a raíz de eso, cogimos los demás y dijimos, mira, esto hay que sacarlo para adelante, esto no puede ser. Entonces, para marcar un cambio en el proyecto, le cambiamos el nombre a Presa, que es el nombre actual. Uh-huh. Y yo pasé del bajo a la guitarra, que es mi instrumento principal, y empezamos a buscar bajista, y el bajista ahora pues es Fran, y adapta la historia, ya la sabes. Esa es la historia. Ahora los miembros. Sí. Y los miembros, pues Alejandro Conesa, que es el cantante, Andrés Zapata, que es batería, David Díaz, que es el otro guitarrista, y Fran Marzo, que es el bajista. Y yo, claro. Creo que estáis todos un poco en el mismo tramo de edad, ¿no? No te voy a decir que seáis todos del mismo año, pero entiendo que no hay mucha diferencia de edad entre los componentes. No, no hay mucha, no hay mucha. La verdad es que somos todos más o menos de la misma edad. ¿Qué sois, treintañeros? Sí. André y Alejandro son un poco más jóvenes, pero sí. Hombre, pues eso, sí. Eso es fenomenal, ¿no? Eso, la juventud siempre aporta más ganas, de energía y durabilidad, siempre que no pase desde cosas luego. Raras, claro. Desde luego. Bueno, 13 cortes, este LP debut homónimo. Vosotros presentáis como una banda de rock duro con tintes de heavy metal. Yo también, escuchando el disco, también he encontrado, yo qué sé, pues más pinceladas muy, muy moteras, quizás. ¿Esa es la línea? Sí, es un poco la línea. Intentamos que el álbum le guste tanto a los fans del hard rock clásico, tanto a los fans del hard rock clásico como a los del heavy metal clásico. Uh-huh. Y también intentamos meter de vez en cuando alguna pincelada de lo que nos suele gustar, porque entre todos solemos escuchar como música muy, muy variopinta. Entonces, sí. Pues, que si toquecillos de blues, que si tal, pero sí, principalmente la esencia es esa. No he dicho, además que tenía intención de empezar con esto en la entrevista, pero bueno, lo vamos a meter ahora. Bueno, es que casualidades de la vida. Tú estás ahí en Cartagena, nosotros estamos aquí en San Pedro Galanda, en Teruel, pero es que vivimos puerta con puerta con una cartagenera. Ojo. Puerta con puerta con una cartagenera, ¿vale? Nuestra amiga Isabel. Y yo siempre la pincho un poco con el rollo de que en Cartagena sois los independentistas de la comunidad murciana. Oye, ¿cómo va esto? Que yo sé que lo de Murcia hay que pronunciarlo poco cuando hablas con alguien de Cartagena. Cuéntanos un poco a la gente, sí, cómo va esto, a ver si ahí lo terminamos de entender. Sí, bueno, hay una rivalidad. yo no sé de cuándo viene ya, pero... De siglos, no, el contexto histórico... Ya un montón de tiempo. Pero yo creo que es un poco eso, ¿no? El concepto histórico de las dos ciudades, al final siempre ha habido por Cartagena un poco de recelo o de rabia por parte de los murcianos, ¿no? Entonces como que siempre había una pelea. y dura, y continúa. Y dura, y bueno, sí, pero bueno, a ver, y yo creo que continuará. La gente más joven no suelta esa tendencia, va cambiando un poco o qué. No, que va. Que va. Pues es realmente curioso, ¿eh? A mí la verdad es que me hace bastante gracia, siempre teniendo en cuenta que yo procuro ir con cuidado en estas cosas, porque esto de las sensibilidades, tampoco es que lo lleve muy a rajatabla, pero me gusta andar sí. con pies de plomo en ese aspecto. Porque hay gente a la que le da igual y luego hay gente que se ofende enseguida, y hay que tener mucho cuidado. Sí, claro. Y en este caso, que es la primera vez que hablamos, porque bueno, sí, habíamos ido teniendo contacto en estos últimos días, en este último mes y tal, pero bueno, realmente hablar, la primera vez que estamos hablando tú y yo es en directo en el programa. Entonces, digo, bueno, mejor vamos a dejar claros estos términos y así no hay confusiones, ¿eh? Oye, no me deja de sorprender, agradablemente, tengo que decir, la buena salud de la escena en comunidades autónomas pequeñas en cuanto a extensión geográfica, porque a lo mejor en población, pues sí que la población es bastante más grande, pero Asturias, Navarra y sobre todo Murcia, chico, es que me tenéis absolutamente alucinado, ¿eh? La cantidad de grupos, festivales, público. ¿Qué pasa en Murcia, tío? A la gente le gusta el rock, quiere conciertos. hay muchas bandas, hay mucha gente joven que está formando bandas y que las bandas están saliendo de aquí de Murcia, bueno, de aquí de mi ciudad, de Cartagena. Aquí tenemos a Inyecto, uh-huh. que es una gran banda de thrash metal y que llevan ya un montón de años tocando. Y bueno, un montón de bandas más, que Crow Avenue también son de aquí de Cartagena. Hay un montón de bandas ahí en Murcia igual. Y bueno, en el panorama, lo que es en el panorama nacional, lo que es variedad de bandas, desde luego, que tiene. No, es una cosa que me llama poderosísimamente la atención, a la par que me agrada, porque es un hecho muy bueno, ¿no? Que el denostado género musical que tanto nos gusta y que compartimos, pues tenga sitios, lugares a los que asirse, sobre todo a la hora, pues, de... Ya no tanto quizás de las escuchas o eso, pero sí a la hora de los directos, ¿no? Y de la cantidad de bandas. Es realmente admirable y un modelo a seguir, entiendo yo. Sí, la gente tiene pasión por lo que hace. Entonces sigue con sus proyectos adelante y la gente también, de lo que es hablando ya del tema público, a la gente también le gusta ir a ver a las bandas. Entonces yo creo que un poco que conviven las dos cosas. Mira, se me ocurre que una buena manera, aparte de hablar contigo, de conocer a tu banda, es escuchar música. Y qué mejor que escuchar Presa al Cubo, porque el disco es homónimo, la banda se llama Presa, y el corte que vamos a escuchar, que además si se queda cierre al disco, es Presa también, así que... expresa muchas cosas. El título, concretamente, de la canción número 13, Presa, es la que vamos a escuchar. No nos cuelgues, que enseguida estamos contigo de nuevo, Alberto, y hablamos de ese concierto que tenéis en nada. Vale. Presa, presa, presa, presa al cubo, la canción, el disco y la banda. Sonando aquí en Pequeño Ternasco, bandas asociadas al Wow Yeah. ¿Qué piensas tú? Si para ti esta historia tendrá algún final. Me gustaría saber si para ti todo esto forma parte de la realidad. Este Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Continúas escuchando Pequeño Ternasco, o si te acabas de enganchar a la sintonía de saltomatarradiorock.com, que sepas que, por supuesto, en esta hora de 3 a 4, Pequeño Ternasco es el programa que puedes escuchar de lunes a jueves, no solamente en saltomatarradiorock.com, sino en más de 30 plataformas y FMs estatales e internacionales que pasan nuestro programa, ya sea en directo o también en diferido, como otra opción de diferido es el podcast. Sea cual sea tu caso, muchísimas gracias por la escucha. ¿Y a quién estamos escuchando? Pues estamos compartiendo este ratito con Alberto Santander, guitarrista en Los Cartageneros Presa. Alberto, muy buenas de nuevo. Muy buenas. A ver, me dicen por aquí, ¿eh? Manda cojones también lo que me están diciendo, ¿eh? Entre aragoneses anda el juego, que dos aragoneses nos pongamos a hablar de acentos, tiene huevos. Nos dice Rubén desde Zaragoza. En tierras murcianas cantan mejor que hablan, se les entiende más. Sin ofender, ¿eh? Que les tengo mucho cariño, dice. Bueno, esto de los acentos sí que es curioso, ¿eh? Cuanto más fuerte es el acento, más llama la atención que luego cantando los erotes. ¿Tú por qué crees que puede ser? Bueno, tú cuando hablas tienes como el acento muy marcado. Sí. Vale, de hecho, yo tengo un acento súper marcado. No se ha notado. Y cuando cantas, es como que en tu cabeza vas a interpretar la letra, vas a cantarlo y te olvidas. Y es como que no sé cómo explicarlo. Yo tampoco, es una cosa que también me llama mucho la atención, pero nunca he sabido dar una explicación concreta. digo, a ver si Alberto nos puede ayudar. yo creo que es que cuando estudias las letras y las cantas y las interpretas, tu mente ya se pone como pronuncia bien, ¿vale? Además, pronunciar bien también ayuda a cantar bien. Entonces, claro. Estaba mirando, porque tenemos que hablar evidentemente del concierto que tenéis este domingo 14 de mayo en sesión matiné, sesión vermú, que me gusta decir a mí, a partir de las 11 de la mañana, ahí en vuestra ciudad, en Cartagena, dentro del festival Los Galileos Rock Fest, junto a otras dos bandas como son Los Recortables y Black Loft. Estaba mirando el cartel y aprovechando, ¿no? Como casualmente no solamente viene el logotipo vuestro, sino una foto del quinteto, me estoy fijando, y antes hablabas del bajista, este chico, ¿cómo se llamaba el bajista? Repítemelo. Frank Matt. ¿Este chico no estaba antes en Los Vacíos? Sí, claro. Era el bajista de Vacíos. Ya decía yo que me sonaba su cara, vale. Digo, hostia, se parece mucho, no sé si será. Bueno, pues... Este ya lo teníamos en bandas asociadas, ahora con Presa, así que un saludo para Alberto. Me ha dicho Alberto también. Me ha dicho que se llama Alberto también. ¿Quién? ¿Yo? No, el bajista. No, Fran. Fran, vale, disculpa. Fran Marco. Dale, pues un saludo para Fran. Y vamos a hablar de tema conciertos, este el más próximo. Yo sé que habéis dado con el anterior Proyecto X, valga la redundancia, y supongo que con Presa también ya habéis ido dando algunos conciertos, o sea que es algo que no os es ajeno, que no os va a pillar de nuevas y que lo que tenéis ya bastante experiencia. ¿Cómo han ido hasta el momento los conciertos que habéis ido pudiendo dar con este nuevo nombre, con Presa? Pues la verdad es que muy bien. El feedback de la gente está siendo bastante bueno. Nosotros nos lo pasamos muy bien arriba. La verdad es que hacía ya muchos años que no encontraba músicos con los que me sentía tan a gusto tocando, ¿vale? Uh-huh. Y está siendo increíble, la verdad. Cada vez que salimos a tocar es una fiesta para nosotros y nos encanta. ¿Y qué es lo que se encuentra la gente? Porque, claro, obviamente es un poco complicado de explicar, pero ¿qué es lo que ofrece o cómo nos podrías explicar tú y convencer al personal de que acudan a ver a Presa un concierto? Porque se lo van a pasar bien, ¿por qué? Se lo van a pasar bien porque movemos a la gente y le damos juego. Pero aparte, si te gusta el rock y te gusta... el rock de toda la vida, el rock clásico, y te gusta ver un buen concierto, yo creo que debes de ir a verlo. Yo creo que estás tardando ya. Pues sí, pues que no tarden, porque este domingo hay concierto ahí en Cartagena. Sí, sí. Así que ya sabéis. Hay que quien le pille cerca o en las proximidades, pues yo creo que mejor manera de pasar la mañana el domingo no van a tener en los alrededores. No vas a ir a misa, claro, no me jodas. Estáis compitiendo con los curas en ese horario, ¿eh? Desde luego. Domingo 14 de mayo a las 11 de la mañana, con entrada gratuita dentro del festival Los Galileos Rock Fest. Los Galileos, que es una peña motera, veo aquí. Es como una especie de también comida, almuerzo que han organizado entre moteros. Se ve que quisieron hacer ese festival, nos llamaron. Bueno, es muy típico lo de los almuerzos moteros en domingo. Es un día que eligen bastante para hacer esas pequeñas rutas y luego ponerse hasta el culo de comer, que les gusta bastante. Pero es que además ahora le ponen en este caso la guinda al pastel con un concierto, como os digo, de tres bandas: Los Recortables, Black Loft. La verdad que ninguna de esas dos bandas me suenan. Y con vosotros, con Presa. Bueno, si nos quieres hablar un poquito tú de ellas, porque ya te digo, yo no tengo ni idea, no sé qué referencia darles. Black Loft es una banda de aquí, de Cartagena, que empezaron hace relativamente poco. Tocan rollo versiones de grunge y rock también, así del estilo. Y Los Recortables es una banda de Cartagena que, sinceramente, no sé cuánto tiempo llevan tocando. Estos tienen pinta de que mucho. Sí, pero son amigos nuestros y la verdad es que son muy buenos músicos y tenéis que ir a ver. Porque hacen un rock, la verdad es que no es tan duro como el nuestro. Es un rock más blandito, Para todos los públicos. Eso es. Pero hacen un muy buen rock y dan un muy buen concierto. Es la pena. Pues muy bien, amigas y amigos, este domingo 14 de mayo, si estáis por Cartagena o los alrededores o las proximidades, y qué demonios, y además vais para alguien que le guste ir en moto, también es una cita ideal. Este domingo 14 de mayo a partir de las 11 de la mañana en Cartagena, en los Galileos Rock Fest, un evento patrocinado por el propio Ayuntamiento de Cartagena, Cultura de Cartagena y Por Amor al Arte de Cartagena. Si es que no me extraña que organicéis cosas, es que las instituciones también están muy ahí, ¿no? Sí. Qué bien. Más con la asociación esta de Por Amor al Arte, que se ha formado ahora, se está moviendo bastante el tema, o sea que está bastante bueno. Pues fantástico, fantástico. Amigas y amigos, no os lo perdáis si podéis acudir este domingo 14 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Black Love, Los Recortables y, por supuestísimo, Los Presa, de quienes nos vamos a despedir ya. Nos vamos a despedir de ti, Alberto. Y a mí se me ocurre decir, ya sabes que soy muy chulo de hilar y yo sé que a ti te gusta. Sí. Los Presa, desde pequeño Ternasco, hacia la cumbre. Que es el corte número 4 de ese álbum debut, de ese Presa, álbum debut homónimo para la formación, para el quinteto cartagenero. Alberto, un auténtico placer haberte tenido por aquí. Igualmente, un placer y un saludo a toda la audiencia y a todos. Muchísima suerte para este concierto del domingo 14 de mayo, que haya muchísimos conciertos también. y que la presa rule por toda la geografía españistaní, querido. Pues sí, por supuesto. Estaremos atentos y aquí iremos anunciando todo lo que vayáis haciendo. Un auténtico placer, Alberto. Me saludas al resto de la banda. Esto es Presa, esto es La Cumbre. Tradiciones hay que cumplirlas. Betty Arteboni, como cada jueves aquí en Pequeño Tenasco, esto es Soy Tuyo, corte número 11 de Por Instinto, el superventas de los navarros allá por el año 1991 y con el cual nos despedimos hasta el lunes. Roxa Rosae, muchos besos, abrazos, a disfrutar de fin de semana y hasta el lunes. Y el Menda Lerenda también se despide de todas y de todos vosotros, recordando, por favor, que vayáis a los conciertos, que este fin de semana hay muchos, os hemos ofrecido un montón de opciones en muchos lugares de Pakistán. Y agradeciendo la escucha, solo me queda deciros eso de en tanto esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agures, monamures, soy tuyo, el Boni Barricada.